El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: esta es una generación malvada. Pide un signo y no se le ha dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. En el día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. En el día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta generación malvada pide un signo, dice, y no se le ha dado otro que el de Jonás. Un signo es un milagro, una manifestación extraordinaria que pruebe, lo que le están diciendo a Jesús, que Él pruebe que es Dios, que es el Hijo de Dios. Se lo están tentando a Jesús, algo similar a lo que escuchábamos el domingo, las tentaciones de Jesús en el desierto, que el demonio lo prueba a Jesús para ver si es el Hijo de Dios. Aquí también la multitud, especialmente los fariseos y demás, lo probaban a Jesús para que Él probara que Él era el Hijo de Dios. La misma tentación, tentar a Dios, también le pasó al pueblo de Israel en el desierto, cuando quería que Dios probara que estaba con ellos. Es tentar a Dios. Eso es lo que hacen aquí, ¿no? Tentar, probar, tantear a Dios, que Él pruebe que es Dios. Eso es lo que le piden a Jesús. Y Jesús responde que no se le ha dado otro signo, otra manifestación, otro milagro que el de Jonás. El Evangelio, este es el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Mateo nos relata que aclara Jesús que así como Jonás estuvo en la ballena que lo tomó, ¿no es cierto?, cuando él lo arrojan al mar, 3 días, así también el Hijo del Hombre, o sea Jesús, estará en el sepulcro y resucitará luego. Pero más allá de eso, como de otros signos que da Jesús, el primero, las bodas de Caná y todos los milagros que hizo, este texto nos ayuda a entender en el proceso de conversión o el de fe, porque la conversión es la fe que madura, digamos, el papel que tiene lo externo, el milagro, el signo exterior. La fe no es causada por el milagro, sino la causa de la fe está dentro nuestro. Es una combinación entre la acción de Dios que ilumina y la libertad humana. El milagro es la ocasión, no es la causa de la fe. Esto tiene después, para la vida cristiana, muchas, y la vida pastoral, muchas consecuencias, ¿no? Pero la causa está en el corazón humano, porque si la causa fuese el milagro, si se realiza un milagro y todos tendrían que creer, todos los que vieron ese milagro. Por ejemplo, cuando Jesús resucita a Lázaro, algunos creyeron, otros no creyeron, a tal punto que algunos querían matar también a Lázaro para que no creyeran en que había resucitado. ¿A qué voy con esto? Que hay algo en el corazón humano que es el que decide. Hay una libertad que decide si creer o no creer. Es decir, Jesús lo que le está diciendo en definitiva a los fariseos y a la gente es que ellos no quieren creer, así que por más milagros que Él haga, no van a creer. Eso es lo que le dice. Vieron como las personas que dice San Agustín una frase muy linda, ¿no? Dice, para el que quiere creer, tengo 1000 razones. Para el que no quiere creer, no tengo ninguna. Dice, si a mí una persona me pregunta acerca de la fe, para conocer mejor la fe, yo le explico. Ahora, si me pregunta para probarme, ¿no es cierto? ¿Y para qué me voy a perder el tiempo si no quiere creer? Es como el que no quiere ver, por más que uno le quiera mostrar algo, no lo va a ver. Así pasa entonces. Por eso los ninivitas se convierten con la predicación de Jonás. No hizo ningún signo extraordinario Jonás y se convirtieron. Por eso para la conversión nuestra no necesitamos un milagro, ver, probar a Dios, que Dios manifieste que es providente, que Dios es todopoderoso. No necesitamos eso en realidad. Dios lo puede hacer, ¿no es cierto? Él es dueño de hacer los milagros que quiera, pero la fe es una decisión interior de creerle a Dios, que por supuesto ha hecho a lo largo de la historia de la vida de Jesús, del Antiguo Testamento y de la Iglesia, un montón de milagros, ¿no? Por eso pidámosle en este día la gracia que nos aumente la fe. La fe nuestra, el gran signo de Dios para nosotros en este tiempo y siempre, pero especialmente después que Jesús ya fundó la Iglesia y que hizo los milagros y toda su predicación, es la Eucaristía. El misterio de fe nuestro, el gran milagro que nosotros tenemos, es el gran signo de que Dios está presente entre nosotros, es que a través de las palabras que dice el sacerdote se produce ese milagro de que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué hay de manifestación de extraordinario para la vista? Nada. Por eso es el misterio de nuestra fe. Por eso es donde más tenemos que poner de nosotros mismos. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces que aumente nuestra fe.